¿Podemos empezar a hablar? Hola, ¿qué tal? ¿Querés ponerte los auriculares? Sí, me pongo los auriculares. Dale, bueno. Acá estoy. Ahí está, muy bien. ¿De dónde venís? De la huerta de la Teresa Pérez, de la biblioteca del barrio Escondido. Vine volando. Me hice la tonta, no guardé las herramientas. Acá las compañeras guardando todo para venir a tu programa. Que es un honor estar en tu programa. No. Honor es que vos me invites al tuyo. Ay, si nos tiramos flores así. Porque yo soy fan del de el cine en la radio, de Radio Municipal, que haces con Silvana Staudinger. Que nos escucha, te escucha tu Macondo hoy, la Colo. Así que hoy que sale en vivo le tenemos que mandar saludos. Van los saludos a la Colo. Muy bien. Sí, después vamos a pasar un tema que ella nos recomendó, de Juanito el Cantor. Leti, ¿pudieron poner el alambrado que se habían robado ahí en la huerta? Sí, recibimos distintas donaciones de personas particulares. Esto lo aclaro porque a veces se cree que te llega un camión de la Muni o de algo así. No. Fueron personas particulares que fueron trayendo alambrados de a metros y con eso extendimos. No solo pusimos el alambrado que nos habían robado, que eran tres tramos, sino que pudimos extender la superficie de sembrado, agrandar. Y alambramos también. Ajá. Así que ahora se está trabajando en el terreno nuevo también, más allá de seguir regando, resembrando y trabajando la superficie que ya teníamos. ¿Y ahora se está cosechando algo o esto siembra? Sí, se sigue cosechando lechuga, cosechando acelga, y somos casi 15 mujeres que trabajamos en la huerta del barrio Escondido. Yo no soy de las que más trabajan. Hay compañeras que van 4 veces por semana, 3 veces por semana, de mañana, de tarde, y el alimento que producimos es para los hogares, para las casas de esas familias. Así que y la idea de agrandar la extensión, de agrandar la superficie tiene que ver con en algún momento tener excedente para la venta, que es un ingreso económico también para todas las mujeres que trabajan la huerta. Qué lindo. ¿Y te gusta? ¿Te hace bien? Más allá de la militancia y eso, laburar con la tierra y la huerta. Sí, me pone contenta. Uh-huh. Aprendí yo no sabía. A mí me invitó Vane González, que es quien coordina este trabajo. Y un año me enseñó a cortar acelga, era casi lo único que hacía porque me había entusiasmado con llenar la carretilla de acelga y después empecé a aprender a hacer otras cosas y sí, me gusta un montón. Uh-huh. Está bueno conectarme con estas compañeras que son amigas ya a esta altura, con el barrio, con la biblio, está bueno, me divierte, me hace bien y... Uh-huh. Es distinto a estar sola en mi compu, claro. O por ahí en el centro cultural que trabajo con la Colo y algunas compañeras más, o con la obra que dirijo, que produzco, pero son grupitos pequeños de gente. Esto es otra cosa, viste, más numerosa, y aprendés un montón y creces un montón. Sí, también. Sí, pasa con las cosas creativas culturales. Para que cierro la puerta, porque Nina la agarró todos. Ahí está. Error mío de no haber cerrado. ¿Estás bien, Nina? Sí, perfecto. Ahí está. Pulgares arriba. Leti, Hernando. Bueno, yo te invitaba porque se viene la fiesta nacional del teatro a La Pampa. Hay que decir que también en otras localidades se va a dar funciones, no solo en Santa Rosa. Después tengo acá el detalle, para lo quiero mencionar, para que no quede, digamos, sino muy santarroseño, ¿no? La cuestión. Y bueno, ya en Radio Nacional, que es el otro lugar donde laburo, ya hemos hablado con organizadores, funcionarios. Bueno, yo lo que quería de vos es de una voz desde la cultura, desde el laburo, desde el teatro, desde abajo, y desde una militancia teatral que vos venís llevando adelante desde que te conozco. Contame primero qué te causa en la emoción de que se esté por producir esto acá. Bueno, hay una emoción muy personal porque, como vos decís, hace muchos años que trabajo haciendo teatro en distintos roles, como asistente de dirección comencé, como en la producción, hasta hice escenografía, como agente de prensa, y ahora me toca estar en la Fiesta Nacional del Teatro como directora de una obra. Y para mí eso es muy emocionante porque La Mujer Puerca, que es la obra que dirijo, en la que actúa Sol Riscosa, ¿no? Que está Barbie Maldonado y Lía Spine también en el equipo. Ganó la fiesta provincial del 2019. Ahí nomás vino el COVID. Y fue raro eso que nos pasó. Digo, después de todo el entusiasmo de ese diciembre, enseguida en marzo nos mandaron a guardar, nos quedamos sin trabajar. Y que ahora el Nacional sea acá, seamos anfitrionas, sea una obra que abra el festival. Hoy me avisaron que ya no habían más entradas para La Puerca. Y vivirlo como directora de la obra que representa La Pampa, para mí es como... No creo que existan techos, ¿no? Pero es un deseo que un sueño, ¿no? ¿Es un sueño? Un sueño, sí. Yo empecé de muy chica con esto. Y siempre era fanática de Edith Casaniga, que ganaba las fiestas. Y estaba atenta de dónde iba el grupo a andar y qué hacían. Y era ganar la fiesta provincial y ir a otro lado representando a La Pampa y conocer gente y capacitarte. Y ahora todo eso me toca a mí acá como directora. Así que ahí hay una emoción personal muy fuerte. Y después, con el trabajo y con lo colectivo, creo que para que ocurra en nuestra ciudad es buenísimo. Y en mi comunidad teatral, yo siempre decía que era un poco injusto que solo el elenco seleccionado sea el que tiene derecho a viajar, a intercambiar tanto con otros elencos de otras ciudades, de capacitarse, de tener devoluciones de críticos especializados. Digo, van a venir críticos de un montón de medios nacionales que se dedican solo a hacer crítica de teatro, y esa gente seguro nos hará devoluciones. Entonces yo decía, pucha, pues solo la obra ganadora de La Pampa tiene derecho a semejante cosa. Y ahora toda la comunidad teatral, toda a la que yo pertenezco, mi comunidad teatral, vamos a poder vivir esta fiesta y participar de este intercambio con todo el país. Me parece súper importante. Desde el 95 que no se hacía la fiesta acá. Hace un montón. Un montón. Pasó tantas vidas en una misma vida, ¿no? Estaba Norma Durango de Secretaria de Cultura. Mirá, yo no tengo... 95, acá estaba en Buenos Aires. No tengo memoria del movimiento acá en la ciudad. Leti, y... tengo el eje fiesta y después el eje puerca, la mujer puerca, para también le quiero entrar específicamente a la obra, pero bueno, sigamos hablando de la fiesta. ¿La fiesta qué deja? ¿Deja algo en lo inmediato o lo que deja en la comunidad local donde se hace se ve con el tiempo? Yo creo que las dos cosas. Ajá. Creo que en lo inmediato acerca público al teatro, que quizás nunca se había acercado al teatro. En lo inmediato está este intercambio entre personas que trabajamos de esto, que es fundamental para que nos vengan ideas nuevas a la cabeza y hagamos cosas nuevas y mejores, ¿no? Para mejorarnos. Eso es en lo inmediato. Creo que es una bisagra este movimiento teatral para quienes hacemos teatro. Hay un movimiento económico también súper, pero súper importante. Creo que en la ciudad no cobra, todavía no se tiene dimensión de este movimiento, de que vengan 400 personas de todo el país y le consuman a la señora del carrito que está en las vías, que va a estar las vías lleno todo el tiempo, que consuman ese carrito a todos los otros que van a ver, a los bares de enfrente, a todos los bares del centro, los taxis que se van a tomar... las imprentas que harán afiches, digo, es mucho el movimiento restaurante, vos pensá, kioscos, uh-huh. 400 personas van a estar en el centro ávidas de consumir cultura, de consumir un pebete si claro. Tienen hambre, ¿viste? Entonces hay un movimiento cultural, más allá de, económico, perdón, uh-huh. Más allá de los pasajes que se han sacado en avión, en colectivo, uh-huh. De los hoteles, de todo eso. Es un movimiento económico tremendo y un movimiento cultural también muy importante. Sí, claro que sí. Eso en lo inmediato. Y a mediano y largo plazo esto, yo creo mucho en la formación de espectadores. Entonces, si hay mucha gente que es la primera vez que ve teatro y tanto teatro, seguramente, como yo recuerdo tanto la fiesta del 95, ahí una arranca, che, yo quiero hacer esto. O quiero ser una espectadora, te convertís en una espectadora ávida de teatro. Si te impacta lo que viste y te gusta y lo querés empezar a consumir. Digo, el teatro también es una oferta cultural de entretenimiento que se consume también como propuesta cultural, como salida. Entonces, eso también puede llegar a pasar acá, al haber tanto movimiento de público. Vos decís que se abre por fuera de los que solemos ir alguna vez por medio, cada dos meses al teatro, ponele. ¿Se abre a gente que nunca fue al teatro, por ejemplo? Sí, yo creo que hay mucha gente que no tiene el hábito porque no ha visto nada que le rompa la cabeza, que le haya encantado y quiera consumir más de eso. Sí, estoy convencida, por eso creo en que hay que formar público, en que hay que trabajar con programas de formación de espectadores. ¿Qué pasa en Buenos Aires? Que hay tanto movimiento, que hay 500 obras en cartel en temporada alta solo en Capital Federal. Pasa que hay espectadores para eso. Bueno, hay épocas buenas y malas, ¿no? Ahora estamos saliendo de esta pandemia tremenda, pero hay que formar público. Si vos ves algo, te gusta, lo ves de nuevo, te gusta, y es una oferta más de salida. No solo tu salida es ir a comer. Esa me parece excelente. Acá en Santa Rosa vamos a salir y vamos a comer. O a chupar. Claro. Sí. ¿No? Y sí, podés tener como salida ir al teatro. ¿Cómo no? Y divertirte o llorar o que te pasen cosas y a la salida charlar con quien hayas ido o con nadie. Uh-huh. Y es una experiencia. Creo que el teatro es una experiencia única. Es única, porque en vivo hay una persona que te está haciendo creer algo y no es tu novio tóxico o tu novia tóxica, sino que es algo permitido, es una ficción. Y hay una persona que te lo están contando ahí en vivo, es mágico. ¿Y vos qué obra viste que te dijo yo quiero ser parte de esto? ¿Del teatro? Del teatro. Violeta viene a nacer, la hacía Virginia Lago. Contame a eso. La gorra. ¿En dónde? ¿Cuándo? Y yo vi en el 95 cuando se hizo la fiesta acá, yo era una de las que corría de sala en sala para conseguir entradas, pues se agotaban enseguida, tenías que estar atenta de a dónde ir. Y estaba Mariana Roseró, Carola Dinardo, éramos parte del grupo que corría a buscar. Mira, y todas están metidas en esto. Uh-huh. El Silvio Lang, ¿no? Y mirá vos, plantel. Qué plantel. Bueno, y ahí nomás cerquita viajo a Buenos Aires porque hacía cine con Roberto Sessa. Hicimos un documental, nos ganamos un premio, vamos a Buenos Aires. Hay una obra, La Gorra, vamos a verla. Y es Violeta viene a nacer, que hablaba de Violeta Parra. Ah. Era en un lenguaje teatral, pero habían cosas de circo. Y hasta me sé el texto todavía. Y ¿una parte? Y yo soy Violeta, hay constancia y hasta apellido tengo. Y tengo fe de nacimiento, en la que consta que lo primero que hice fue nacer. Y seguí ahí en el centro de la pura gana, ahí donde los vientos soplan más fuerte que ninguna otra parte. Y ese era parte del texto. Y a partir de ahí quise hacer teatro. Algo me pasó. De hecho, hace poco tuve la suerte de encontrar a Virginia Lago. Le dije que gracias a ella había empezado a hacer teatro y que si estaba el disco de la obra, porque yo estaba convencida que me sabía el texto porque había escuchado un disco. Y no, me contó que nunca se grabó ningún disco ni ningún cassette y que se incendió la casa donde se guardaban esos libretos y que no hay constancia de ningún texto. Mirá. Así que creo que eso ha sido un milagro teatral, que yo me acuerdo el comienzo de esa obra. Qué fantástico. Bueno, estamos con Leticia Hernando tratando de aprender con la H en el medio la fiesta, porque es algo tan descomunal uno necesita pautas. Por ejemplo, Leti, decime qué, porque vienen como ser grosos, tengo entendido, como Pompeyo Audivert. Vienen un montón. Mauricio Cartún. Enrique Federman. ¿Quién es Enrique Federman? Enrique Federman es un especialista en humor. es un uh-huh. grosso de la comicidad. No es clown, no es bufón, que son técnicas del teatro, sino que se especializó en la comicidad, en el teatro de humor, y va a dar una clase magistral. Uh-huh. Lo estuve viendo ahí en actividades especiales. Bueno, vamos, los que vos nombraste son maravillosos. Que venga Mauricio Cartoon es un montón. ¿Qué más? Tiranos así que vos digas. Habría que ir abriendo el coso de la grilla con actividades sí. especiales. ¿Vos la tenés a no, esa? Yo tengo acá las obras. Las obras, y hoy pude comprar entradas para Habitación Macbeth. Ah, mirá vos. Que es en el Teatro Español. Y compré para Una Tonelada de Caracoles, que es en el Teatro TKQ, que lo quiero conocer, que es la nueva sala de Santa Rosa. Tenemos sala nueva, ¿viste? Claro, eso está buenísimo. Sí, sí, sí. Están a 100 pesos las entradas. Se pueden comprar en planetaentrada.com o ahí yendo al CMC Quintana 172. Que hasta las 8 de la noche están las chicas ahí en la sí, sala Mareque. Sí, sí, sí, sí. Y contaba que, por ejemplo, la Roca Reño, nuestra amiga, se compró 13 entradas, por ejemplo. 13. Qué genial. Y hoy me contaba Mirla, cuando fui a comprar las entradas, que una chica se compró 22. Y que online hay gente que a las 4 de la mañana está comprando entradas, por ejemplo. Así que hoy ya había varias funciones, se estaban agotando hoy. A poquito ya de que empiece. Acá estaba con lo de las actividades especiales. Bueno, primero que el viernes desde las 6 de la tarde hasta pasada las 10 seguramente, 11, van a haber va a haber música y teatro local. O sea, los elencos de afuera más el público local, va a haber producciones de aquí de La Pampa. Eso ya me parece para arrancar importantísimo. Después, dentro de las actividades especiales, hay un desfile inaugural que acá no está detallado, pero nos invitaban a que hagamos una ceremonia. Va a venir Luisa Calcumil, y que hagamos una ceremonia que tenga que ver con las intenciones, en donde cada uno lleve un recuerdo o un objeto que le resulte significativo, importante. Ay, mira, me está sonando el celular mientras leo el que le resulte importante y para con aplausos. Sí, eso está es buena, un ringtone. Tenía el de la Guerra de las Galaxias, pero bueno, me cargaron un montón. Y va a haber como una ceremonia para intencionar, ¿viste? Como le intencionás a la luna llena. Sí, bueno, sí, sí. A esta fiesta le vamos a intencionar. Y va a haber alguien de la comunidad Ranquel y alguien de la comunidad mapuche. Que va como a conducir esta ceremonia. Eso va a ser muy bonito también. ¿Dónde? ¿En los terrenos del ferrocarril? Esto va a ser el sábado, va a arrancar a las 7 de la tarde en Plaza San Martín. Y creo que se culmina en el predio del ferrocarril, uh-huh. que es donde luego van a estar todas las actividades gratuitas sí. y constante, permanente movimiento. Se ha armado una carpa de circo gigante, dos más chicas, el escenario del Instituto del Teatro, que es magnífico. Sí. Sí. Que es enorme. Luego va a haber como para... Acá estaba viendo... Va a haber una mesa de críticos, que ahí están estos críticos especializados, que yo voy a ir porque tengo la expectativa de que hagan devoluciones de lo que vean. Ajá. Pero bueno, si te interesa el periodismo cultural y vas por ese camino, me parece interesante que vayas ahí, uh-huh. porque acá no tenemos una crítica especializada en teatro. Y sería bueno que en algún momento empiece a aparecer. Se crece bastante con esas cosas en cuanto a la actividad, ¿no? Sí, sí, sí, sí. sí. Al hacer teatral. Sí. Después de las charlas, acá estoy leyendo que tenemos... se van a presentar varios libros del Fondo Editorial del INT. Va a estar... No sé, ay, Matías, hay un montón de cosas. Bueno, todos está los todo días bueno, un bueno, montón. Bueno, sí. bueno. Ah, ¿sabes qué es interesante? Se creó el año pasado, o este, en el Instituto del Teatro, el Observatorio de Género. Ajá. Ese Observatorio de Género organizó una varieté de género, organizó un foro de género y se organizó que ingresemos a la unidad 13, a la cárcel de mujeres, el martes. Con una obra de San Luis muy buena, un teatro de humor muy ácido, muy negro, muy buena obra, que se llama Retazos de mí, que se la recomiendo. Y vamos a ingresar, digo vamos porque nos invitaron a Vanessa González y a mí, que hemos dado taller de teatro ahí durante 3 años y nos invitaron a que acompañemos a este elenco, a este ingreso a la unidad 13, que va a ser el martes, que van a tener doble función. Uh-huh. Así que como actividad especial, eso me parece importante porque la intención es que en el resto de las fiestas del teatro las cárceles sigan siendo parte. Se considera a la gente que está en las cárceles siempre como si estuviese apartada de la sociedad, sí, y es sí, parte de la sí, sociedad. Sí. Así que me parece súper importante. Y este foro de género va a estar el lunes y el jueves. El lunes en el complejo El Molino y el jueves en una de las carpas del predio. Bien, bueno, la información en santarosa.gov.ar, con gov con B larga, y está ahí el banner grande de la fiesta para entrar a todo. Leti, no quiero que nos pasemos sin hablar de La Mujer Puerca, que te les ha dado tantas alegrías esa obra. Y sí. Que va a estar acá el sábado 23, este sábado a las 17 horas en la Casa del Bicentenario. Sí, y a las 19. ¿En cuál? ¿En la de Tuay o en la de...? No, acá en Santa Rosa, en La Laguna. Ah, sí, en esa. Bien. La han refaccionado toda para sala teatral. Ah, mira. Y sí, ahora tengo que ir a verla, le han puesto gradas, quizás todo eso sea movible, pero parece, me han comentado que ha quedado buenísima. Bien. Y vamos a hacer doble función ahí el sábado y me contaron que a la mañana, hoy a la mañana ya no quedaban más entradas, uh-huh. Así que eso es una alegría enorme. Sobre todo estoy viendo que varias obras de las que vienen de otras provincias hablan de algunas cuestiones bastante fuertes que tienen que ver con la violencia machista, ¿no? Y con cuestiones de género, como es el tema de la trata, de la prostitución, y La Puerca toca un poco eso. Así que feliz de que se llene, feliz de que hayan más obras que toquen algunos de estos temas y de que sea parte de una fiesta nacional. Uh-huh. Que a veces hace años estas obras quedaban como muy, muy para público reducido. ¿Por? Muy. Y porque eran tomadas como obras que bajaban línea. ¿Ah, sí? O más cerradas, ¿viste? Y creo también que nos debemos un mimo a quienes hacemos teatro, que hemos empezado a hablar de estos temas sin ser tan solemnes, ¿no? Eso es un mérito. Y así se llega a más público también. Uh-huh. Sí, sí, sí, sí. ¿Ves en La Mujer Puerca el padecimiento de una mujer víctima de una red de prostitución? O bueno, no sé si una red, no, pero en no una situación así. De prostitución. Sí, no te da tanta información, claro, ¿viste pero, la obra? Pero, anda con los camioneros, ¿no? Sí, es una mujer prostituida, sí. Pero comienza a hablarte desde cuando era pequeña, sí. Que quería ser santa y nunca pudo, que nunca tuvo un milagro doméstico, una mujer abandonada por esa fe en Dios y abandonada después por todo, sí. ¿No? Y que sí, que luego está en situación de prostitución, nunca habla de trata, pero sí, claro. Desde lo más, desde las entrañas te cuenta su experiencia, ¿no? Eso, de las entrañas. Y no bajamos línea de ningún tipo en cuanto a una cuestión política de abolicionismo o uh-huh. reglamentarismo. Cada espectador, espectadora saca sus conclusiones o uh-huh. le toca por el lugar que le toque, ¿no? Uh-huh. Nosotras sí te hablamos de lo que siente una mujer que está en situación de prostitución. Eso sí lo trabajamos. ¿Y después va a estar acá en Tuay, puede ser, en la semana o no? El martes vamos a estar en Recrearte y vamos a hacer una función para sexto año de colegio secundario. Para un secundario. Sí, ajá, de un colegio. ¿Cómo la ves ahí? No tengo el nombre. Ay, muy jugada la cosa, ¿no? Sí, me da un poco de miedo, pero se comprometieron los profesores a luego trabajar con el tema. Claro, así que está re bueno. Pero eso me es, gusta. Es para, sí, para seguir después con eso, ¿no? No llevarte toda esa carga y quedarte con eso solito. Claro, solita. Claro, hay que ser responsable con claro. eso. Claro. Así que bueno, habrá un seguimiento. Pedagógico, sí, digamos. Sí, sí, sí, sí, pero es interesante La Puerca, el recorrido que ha tenido. Todo el Contame. Público tan diferente, ¿no? Porque a la obra la ha visto gente de la academia, la ha visto gente de los barrios, mujeres en situación de prostitución. Hemos ido a hacer funciones al sur, a lugares como Comodoro Rivadavia, que han sido ciudades fundadas por yacimientos petroleros y en donde la prostitución es moneda corriente y se consume como una golosina, ¿no? Hay una cuestión muy naturalizada con eso. Y en todos lados ha sido muy bien recibida. Y eso, distintos públicos, ¿no? Muy ¿Mujeres en situación de prostitución la vieron? Ay, sí. ¿Dónde? No sé si me animo a hablar mucho del tema porque es de lo más emocionante que pasó con la obra, que me digan que la obra hablaba por ellas. Pero sí. Y no se han quedado mal, se han quedado como si hubieran podido hablar. Y eso yo nunca me había pasado. Eso lo agradezco un montón. La verdad, no paro de aprender de algunas mujeres, Eso lo agradezco un montón. Yo creo que para hacer teatro tenés que tener la suerte que yo tengo de conocer algunas mujeres tan polentas que te enseñan un montón y que vos eso después lo podés convertir en teatro, ¿no? Si no, ¿qué vas a contar? ¿No? ¿De qué vamos a hablar? Me quedo con eso. Si no, ¿qué vas a contar? Le mandamos saludos a Gabriel Bardini, que nos está escuchando. Te manda saludos. Un genio, Gaby. Bueno, si no, ¿qué vas a contar? Esa me quedo con esa, Leti. Y bueno, gracias por este rato. A vos por invitarme a uno de mis programas favoritos. Bueno, Leticia Hernando, directora de teatro. No decimos nada de lo que estés pensando para hacer luego de La Mujer Puerca. No, pero algo voy a hacer. Termina esta semana y les prometo que me pongo novedad. Sí. Quiero dirigir a más de alguna actriz, viste, siempre a unipersonales. Pero me van a cargar después. Con eso. Bueno, pero qué rollo. Y me van a decir, solamente dirige a una, no se anima a dirigir a... Yo sé que la gente habla, comenta después. Bueno, gracias, Leti. Un abrazo. Vos.